El dolor deambula por el ambiente. Queremos botar los muros de esta cárcel. Sabemos bien la realidad supera la ficción. Cuando terminan pobres por montones la prisión. Han muerto 8 mujeres dentro de los últimos 5 años, 8 mujeres más. Y ninguna fueron esclarecidas. Son las que luchan, son las que protestan, son las que constantemente están peleando por su derecho. Y termina porque es una forma de decir de que ellos son los que manejan. El Servicio Penitenciario Nacional, el federal, es realmente un modelo en la República Argentina por varias y merecidas razones. De la represión no se terminó con la llegada de la democracia, porque lo están, de manera impune, están reprimiendo de todas maneras, psicológicamente, físicamente. Libertad a todos los presos del mundo. El martes 18 de junio a las 17 horas en Plaza Miserere. De ahí concentramos para marchar a Lavalle y Pueyrredón, al SPF del Servicio Penitenciario Federal. Contra las muertes en prisiones, abajo en los muros de las cárceles. En memoria de Florencia Cristina Cuellar, la China,